Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Ponte en Onda, a cargo de su servidor César Loredo y de su servidor Juan José Sierra. Nos encontramos a una temperatura de 15 grados centígrados. Antes de esto los dejamos con una rola de Shakira que fue utilizada como tema publicitario para el Mundial de Sudáfrica. Después de escuchar esto de la colombiana Shakira, empecemos a hablar del tema música y comunicación publicitaria. Publicitarios están de acuerdo en que la publicidad audiovisual sin música es casi imaginable, un sinsentido, aunque más tarde ni los unos ni los otros le otorgan la importancia que se merecen sus estudios científicos y divulgatorios o en sus presupuestos de producción. Y aquí podemos mencionar cómo grandes empresas refresqueras como Pepsi y Coca-Cola escogen canciones de artistas conocidos como Britney, Madonna, Christina Aguilera para dar mayor imagen publicitaria a través de las campañas que arman para sus productos. Más allá de las fronteras de la publicidad, la importancia del elemento musical a lo largo de la historia es incuestionable. Solo hace falta observar los primeros jingles radiofónicos, donde su visualización y memorización es a través de melodías y no de imágenes o palabras. Como el grupo Mecano, que en los años 80 Coca-Cola le compró el tema Me Colgó una Fiesta para su campaña publicitaria a través de videos. La industria musical mundial, últimamente a la deriva y con un futuro incierto, necesita nuevos espacios promocionales para hacer llegar a los consumidores las canciones de sus artistas, y la publicidad le ofrece una de las mejores plataformas para conseguirlo. Tal es el caso de artistas mundiales como Shakira, Ricky Martin, U2, los Jonas Brothers, que a través de una campaña publicitaria y una gran estrategia de marketing, son usadas sus canciones para grandes campañas mundiales de diferentes productos. El fenómeno de la música aplicada a la imagen publicitaria cabe estudiarlo a través de las características tipológicas de sus formas musicales y de la intención persuasiva de sus creadores. Analizar de cerca el proceso creativo y productivo desde el briefing del cliente, pasando por el trabajo de composición o adaptación, la producción y la postproducción, es sin duda esencial para la comprensión del fenómeno hasta llegar a los medios y soportes finales. De cualquier forma y por la breve extensión del artículo, dicho proceso no podía ser tratado con la atención merecida, aunque si se acercara al lector y a las distintas tipologías de la música en la comunicación publicitaria, con la presentación de un nuevo esquema conceptual clasificatorio. Como por ejemplo, cuando son campañas publicitarias en México para gente adulta, a través de la música escogen artistas como Lucero, Thalía o Alejandro Fernández, que son dirigidos a un grupo más adulto. Los efectos de la música publicitaria están en relación directa con la persuasión hacia los públicos espectadores, ya que su principal papel es proporcionar una base de atención y atractivo, que es el primer paso para que actúe el conjunto del mensaje persuasivo. Por eso siempre escogen canciones que estén de moda, como el caso de la colombiana Fanny Lu, que su tema Tú No Eres Para Mí lo utilizaron para una marca de aguas de sabor, o como es el caso de la agrupación RBD, que sus canciones fueron utilizadas para diversas marcas alrededor del mundo. Se puede ver en caso de la colombiana Shakira que los dos mundiales pasados utilizaron sus canciones para hacer la campaña publicitaria del mundial. La música publicitaria, tanto la original como la preexistente, cuenta con un proceso creativo importante en el que la visión del compositor es fundamental. Se debe imponer un criterio técnico para la correcta aplicación de la música como forma estética. El trabajo creativo musical parte, de manera habitual, de un briefing que aporta la agencia en el que se declaran los objetivos de la banda sonora. También es habitual que se conceda esta fase de la creación del anuncio muy poco tiempo. Aún así, siempre acaban saliendo bandas sonoras publicitarias de excelente calidad. ¿Cómo es posible? Por la alta profesionalidad de músicos, productores y técnicos. Tal es el caso de los temas de las películas como Titanic, Armagedón o en México, la película Cansada de Besar Sapos. La música, entonces, como ya lo sabemos, es el clic más utilizado para las grandes campañas publicitarias. Muchas gracias por habernos sintonizado en este su programa Ponte en Onda. Se despide en el micrófono su servidor, César Loredo y Juan José Sierra. Gracias. Gracias.